pero todavía yo te espero con amor. Te espero todos los días, no mates mi ilusión. Creo que aún me quieres, creo en tu amor. Quiero que tú vuelvas pronto porque pierdo la razón. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve, vuelve gran amor. Vuelve, vuelve por favor, pronto ya verás morir. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve, vuelve gran amor. Vuelve, vuelve por favor, pronto ya verás morir. Todavía yo te espero con amor. Te espero todos los días, no mates mi ilusión. Creo que aún me quieres, creo en tu amor. Quiero que tú vuelvas pronto porque pierdo la razón. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve, vuelve gran amor. Vuelve, vuelve por favor, pronto ya verás morir. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve, vuelve gran amor. Vuelve, vuelve por favor, pronto ya verás morir. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve, vuelve gran amor. Por favor, pronto ya verás morir. Vuelve, vuelve junto a mí. Vuelve.